Siempre creí en los demonios, cornudos y colorados. Por poco caigo en la trampa, pues venían disfrazados. Se visten de libertad y apresan tu corazón. Y cuando menos lo piensas, ya les diste el control. No es así, no es así, no es así. Por detrás de la cortina yo los vi. No es así, no es así, no es así. Por detrás de la cortina yo los vi. Distantes en otro mundo, lejos de mí los creí. Mentiras, sabes, amigo, han estado junto a mí. Dirás que es cosa de cuentos, que no pueden existir. Te advierto, son peligrosos, su misión matarte a ti. No es así, no es así, no es así. Los verás en cada esquina, yo los vi. No es así, no es así, no es así. Los podrás vencer si quieres, yo aprendí. Detrás de la cortina yo los vi. No es así, no es así, no es así. Por detrás de la cortina yo los vi.